Buenas noches, mi gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 177. Aquí con ustedes, Mr. Alex Nation, siendo su anfitrión para esta noche. Pero conmigo me acompaña directamente desde Carolina, el amo y señor del anillo, el hombre que le inventó el cinturón a Batman. Aquí está Mash. Buenería, ¿qué está pasando, Mash? ¿Qué lo tengo, muchachos? ¿Todo bien y tú? Todo bien, mano. Aquí un sábado chilling, relax, con un poquito de lluvia y para allá, cayó alguito. Sí, acá había una tormenta y todo. Es bueno, mano, porque para calor que estaba haciendo, chacho. Sí, pero yo estaba por Dorado y como que llovía, escampaba, mano, y lo que había era humedad. Uy. Chacho. Eso es lo peor. Yo tengo un refrán de la humedad, pero no lo voy a decir aquí, pero sí, la humedad fastidia. Nice. Pues para acá cayó alguito, ahora mismo todavía está medio nubladito, pero por lo menos refrescó un poquito el ambiente. Eso, para estas calores infernales que están haciendo para Puerto Rico, pues esa lluviecita ayuda un montón. Así que ya, estamos en pleno verano, estamos en la época más caliente del año, así que vamos a ver cómo transcurre el resto del fin de semana, que de por cierto es largo. No sé si Macho tiene largo. Macho, ¿tienes largo? Lo tengo chiquitito, pero sí. Yo por lo menos lo tengo largo también, o sea, no trabajo el lunes, tengo el weekend largo, así que, por lo menos paleditas ahí para descansar. Estoy hablando del weekend, chorro de mal pensado, mentes podridas, chorre sucio. Bueno, ahora sí, vamos entonces con nuestra agenda, que Mash me garantiza que hoy va a ser mediodía, así que vamos a comenzar esto. Y antes de entrar en nuestra agenda, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? Never to get involved with possessed people. Mm. Actually, it's more of a guideline than a rule. You know, I can... I want you inside me. Go ahead. No, I can't. Sounds like you got at least two people in there already. Might be a little crowded. Bueno, ahora sí, vamos entonces para las noticias más importantes para esta semana. Y bueno, nuestra primera noticia es, después de estar en incertidumbre, la película de Pacific Rim 2 ya finalmente tiene una fecha de salida. ¡Woo! La película está por salir para el 23 de febrero del 2018. Esta película estará protagonizada por John Boyega, el cual estará interpretando el papel del hijo del personaje de Idris Elba. Esta película no será dirigida por Guillermo del Toro, sino por Steven S. DeKnight, que es el director de Spartacus y Daredevil. La serie, exacto, iba a agregar ahora, gracias Mash. Así que ya por lo menos por fin, para los que nos encantó la película de Pacific Rim, ya tenemos una fecha confirmada después de tantos rumores y tantas especulaciones. Por fin, pero me asusta el hecho de que no es Guillermo del Toro. No tengo nada en contra de Steven S. DeKnight, él ha hecho un buen trabajo en Spartacus. Yo no vi Spartacus, pero por lo menos Daredevil la vi y está brutal. Pero pues no sé, vamos a ver, Guillermo del Toro tiene lo suyo, pero pone de la oportunidad a gente joven en estos proyectos, así que vamos a ver cómo les va. Así que falta todavía, pero por lo menos ya tenemos fecha. Ah, bueno. Bueno, en estos días, Disney anunció oficialmente que están trabajando con la secuela de Wreck-It Ralph. La fecha de salida que tiene hasta el momento es en marzo 9, 2018. La premisa de la película es que ahora Ralph estará en el mundo del internet, así que las posibilidades son infinitas. Yeah. Eso está... Bueno, yo no vi... O sea, me van a insultar. Yo nunca vi completa Wreck-It Ralph. Así que sorry, gente. Yo sé que es una película de Disney que está basada en videogames, que hace referencia a franquicias clásicas de la era dorada de las consolas, ¿verdad? De videojuegos. Pero lamentablemente no la vi completa. La he visto por cantito. ¿Tú llegaste a ver completa, Mash, esa película? Sí, ya la vi. ¿Y completa. Te gustó, verdad? Sí, está buena. Me van a insultar, esos comentarios en este podcast van a estar destructivos. mala mía. Bueno, pues continuando por aquí, gente, esta noticia le va a encantar a nuestro compañero y colaborador Giovanni, también conocido como Sparrowwolf, y es que el jugador llamado Faraz Khan, el tipo se acaba de tirar un tremendo stunt, ¿verdad? El tipo pues logró finalizar el juego de Dark Souls 3 sin tan siquiera recibir un cantazo, o sea, nada le hizo damage, él no recibió ningún solo cantazo de ningún tipo de monstruo durante el juego. Claro está, esto este jugador lo hizo en vivo a través de su canal en Twitch. De hecho, el archive está en internet y Polygon extrajo el archive, o que está en la página de Polygon por si lo quieren ver. Eso sí, el jugador antes de comenzar a hacer esta histórica run, él se puso ciertas restricciones, ¿verdad?, de lo que él iba a estar haciendo para tratar de hacer esta hazaña. El hecho, ¿verdad?, de que se puso de que no iba a utilizar ninguna magia, de que tampoco iba a usar el arco y flecha. Todo iba a ser a través de combate directo, o sea, melee combat, o sea, directo contra los enemigos. Claro, eso sí, él solamente peleó con los bosses necesarios para acabar el juego, él no hizo bosses adicionales. Y en algunos casos, cuando veía que la cosa se ponía media nasty, él pues huía de algunas peleas o inclusive le pasaba corriendo alrededor de los enemigos sin atacarlo, o utilizaba items que los distraían y así él podía avanzar en algunos lugares. Inclusive hasta en unas peleas de los bosses él se salía, ¿verdad? Para no perder la racha de no recibir ningún cantazo. Toda esta hazaña le tomó más o menos más de 2 horas en completa. Así que esto está bien, bien, bien interesante. Es algo que yo creo que todo jugador de Dark Souls como que ya debe estar como que contra. Si el tipo lo hizo, yo me atrevo a hacerlo. O sea, y sabiendo y conociendo cómo son las franquicias de Dark Souls, te va a acabar un juego de Dark Souls sin recibir ningún cantazo. Hay que decirle usted y tenga. Así que, Gio, tienes asignación, bro. Yeah. En verdad, está un poquito impresionante. Un poquito nada más. Casina. Bueno, y después de que unas fotos se filtraron en el internet, y no son de estas fotos de la de rara, Irrational Games confirmó la salida del Bioshock Collection, el cual incluye Bioshock 1, 2 y Bioshock Infinite. ¡Woo! Además de los DLC de cada uno de estos juegos. Esta colección estará disponible el 13 de septiembre para PlayStation 4 y Xbox One. Nice. Es básicamente, es el remaster, ¿verdad? Las versiones van a ser remasterizadas. Sí, también va a salir una versión para PC, pero la de Bioshock 1 y Bioshock 2. Ah, ok. Bueno, ¿verdad, gente? Si usted no le ha sometido a lo que es Bioshock, ¿verdad?, y le quisiera entrar a esa historia, de verdad que se los recomendamos. Yo, por lo menos por mi parte, les puedo recomendar a calzón quitado, como hablamos en la calle, Infinite. Bioshock Infinite es bien bueno, la historia es bien buena, el gameplay es buenísimo, mano. A mí me encantó mucho Infinite. Yo lo jugué para PlayStation 3, que lo dieron gratis para Plus, y lo jugué el año pasado, no, el antipasado, para un Summer Backlog Challenge. Lo jugué y de verdad que me lo disfruté un montón. Así que si no tiene ningún Bioshock, yo creo que esto es una buena oportunidad para aprovechar esa oferta de esos 3 buenos juegos ahí en esa colección, gente. Ya, yo jugué el 1 y el 2 y yo lo he encontrado un poco claustrofóbico, porque todo estaba pasando ahí super... ¿Cuál, el 2? El 1 y el 2, como está pasando en Rapture. Ay, sí. Como está todo debajo del agua y qué sé yo, yo me sentí un poco claustrofóbico, pero el setting del 3, para mí fue perfecto, que era como todo al aire libre y eso. Bien open, y los boss fights no se sienten tan apretados, y las peleas con los enemigos tú tienes como que más espacio para moverte. Sí. Y no, el 3, el 3 Infinite, de verdad que es un excelente trabajo, pero la historia está bien interesante, es una historia bien... bien interesante, tiene que terminarlo y verlo hasta el final, porque a lo mejor al principio tú dirás, o sea, ya tú cuando tú vas a jugar dices, pero es que esto no, pero cuando llegas al final como que, ok, ahora entiendo. O sea, que de verdad que el jueguito está bien hecho, tremendo jueguito, ese de Infinite. Yeah. Bueno, por nuestra próxima noticia, esto sí que está bien, bien interesante para los fans de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, de Final Fantasy VII, y es que se anunció que va a estar saliendo el Monopoly inspirado en Final Fantasy VII. La caja del Monopoly, que incluye el arte, ¿verdad?, de donde salen todos los personajes de Final Fantasy VII con el logo tradicional de Final Fantasy VII. El mismo va a estar saliendo a un precio de $49.99 y se espera que esté disponible para abril del 2017. Como les dije, el arte de la caja hasta el momento es preliminar, pero se entiende que ese va a ser el que va a adornar la caja de este popular juego de mesa. Así de esta manera, Final Fantasy se oye a otras franquicias de videojuegos que han dado el salto al juego de Monopolio, entre ellas Super Mario Brothers, World of Warcraft, Assassin's Creed Fallout y Legend of Zelda. Ya, yo tengo el de Fallout. Tienes el de Fallout, ¿verdad? Sí. Ah, no, pero este... mira, han salido muchas de estas ediciones y yo no compro ninguna porque yo no tengo con quién jugar eso. O sea, lamentablemente no tengo con quién jugar Monopolio. O sea, aquí no hay nadie que me acompañe a jugar Monopolio. Y si lo compro, será un collector's item. Pero yo creo que la idea de esto es abrirlo y jugarlo y ver las figuritas, ver el cartón de juego, ver el arte que tiene, ver las diferentes propiedades. Obviamente, como son basadas en juego, pues se deben ver bien, bien interesantes. Tú puedes dar fe de eso con el que tú tienes de Fallout. Sí, une hasta Fallout 4, de Fallout 1 a Fallout 4. Qué cool. Y las figuritas son personajes del juego. Sí, está ahí, bueno, está, hay un Vault Door, está el Vault Guy, está ahí como una bomba atómica. Qué cool. Ahí está el casco de la armadura. Hay una pistola, hay un par de cositas. Qué cool, mano. Fíjate, yo no está tan cara, 50 pesos, pero hay que ver, ¿verdad? Yo quiero ver el arte, o sea, ver el board, a ver cómo se ve. Así que ya, para esos fans de juegos de mesa, denle una oportunidad, preordénenlo, y me invitan. Yo voy a hacer casi juego. Yeah. Bueno, y por aquí la última noticia, tenemos que Batman Return to Arkham Remaster, el cual incluye Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City, ha sido pospuesto indefinidamente. Este estaba para salir el 26 de julio, pero según WB Games, esta decisión la tomaron para pulir más el juego luego de ver lo que tenían hasta el momento. Eso... Está rara la cosa. Sí, eso está bien extraño, porque, o sea, ¿qué más? O sea, dos juegos que en el PlayStation 3 se veían muy bien. Que se veía muy bien para ese tiempo. O sea, ¿qué más tú tienes que pulir? O sea, honestamente. O sea, unos cuantos filtros, unas mejoras, a lo mejor la iluminación, la sombra. Porque de por sí, por lo menos Arkham City se veía brutal para hacerle PlayStation 3. Ellos supuestamente le iban a hacer a renderizar todo en Unreal Engine 4. ¿No? Ah, bueno, pues parece que le está dando más trabajo de lo que pensaban. Están masticando más de lo que pueden tragar. Uh-huh. Diablo, mano. That's not good. Yo conocí a gente que estaban pendientes de esto, que nunca, por lo menos, no habían tenido oportunidad de jugar Arkham Asylum, ¿verdad? Que salió para la PlayStation 3, que obviamente no tiene PlayStation 3. Y de lo contrario, este es un break para meterle ese juego, yo nunca le metí. Mano, buen juego. Arkham Asylum es buenísimo. Sí, hermano. Ese fue el que todo lo comenzó. Así que nada, esto está malo estos delays así. Esperamos que sea para mejorar y que no se hagan tirando posts de que se siga atrasando para cuando saca sea una porquería. Saludos a Mary Number 9. Así que veremos a ver qué pasa con esa edición de Batman. Bueno, ahora sí, hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 9 de julio de 1982, estrena en cines Tron. Bueno, Max, Tron, tu película favorita es sci-fi. A mí no me gusta para nada Tron, así que yo te voy a dejar a ti que me cuentes alguna anécdota o algo interesante de Tron. Tron, yo te voy a decir Tron. Yo no había nacido. No es mi película favorita, como dice Ale. Pero sí puedo decir que, ¿verdad?, como dato curioso, Tron fue la primera película en emplear lo que fue CGI con personas a la misma vez. Sí, mano. Para su tiempo entiendo que, ¿verdad?, que tecnológicamente estaba muy muy avanzada, ¿verdad? Para ese tiempo. Demasiado adelante, sí. Para poder haber sido apreciada bien para el público general, entiendo yo. Yeah. Y se convirtió en un cult classic, o sea, es una película que entre los geeks y las personas, ¿verdad?, que le gustan los sci-fi y todo eso, pues todo el mundo la reconoce cuando la ve. Uh-huh. Como que fue la que inició, ¿verdad?, un género, un estilo de película. Un estilo de película, sí. De sci-fi, exacto. Sí, mano. Yeah. Pues, mano, yo no tengo nada que agregar, la Image lo dijo todo. Así que Yeah. Eso sí, lo subsiguiente que sale después de Tron, Legacy tiene lo suyo. Legacy, pues, está bien, Bregan. Yo soy más fanático de la original. La serie animada, muy buena. Una pena que ese proyecto se abandonó. La serie animada de Tron. Una pena porque yo la vi completa y de verdad que me la disfruté un montón. Me quedé con las ganas esperando un próximo season, pero el proyecto ahora mismo está en hold. No se ha dicho más nada de la serie animada. Así que, pero muy buena todo lo, por Tron. Yeah, Tron Forever, guys. Así que, muy bien. Bueno, ahora sí, entonces vamos a pasar a las publicaciones para esta próxima semana. Y entre los juegos que van a estar saliendo la próxima semana tenemos a The Banner Saga. Tenemos Rocket League Collector's Edition para PlayStation 4 y Xbox One. Aquí yo me quedé bruto. Yo no, esto es el juego, la copia física de Rocket League. Eso es así. Mano, yo no sabía que se iba a salir la semana que viene. Cuando estaba hablando la gente fue que yo voy a decir yo, ¿what? Pues ya he visto gente que la tiene haciendo por ahí. ¿Ah? O sea, ya he visto gente que la tiene por ahí. Oh my goodness. Es un Collector's Edition. Tú sabes que la tienen porque este Collector's Edition incluye cuatro carritos, que no va a estar disponible hasta el 18 de julio. Oh. Y a veces cuando tú estás jugando por ahí, ves gente con uno, con esos carritos. Ah, entiendo. O sea, Mash, si tienes conocimiento, ¿trae algo adicional además de los carritos? ¿Que te acuerdes? No, básicamente... ¿Los carritos? Ok, nice, pues ahí está. Es que yo tengo una cosa, la persona que lo compre es por el mero hecho de, pues, por apoyar el proyecto y, tú sabes, como por valor sentimental, porque obviamente esto es un juego que está digital, salió gratis para PlayStation, ha sido un boom, lleva un par de años sólido, y sale físico ahora y dice, mira, lo voy a comprar por el mero hecho de decir, tengo una copia física de Rocket League, y el hecho de tener esos carritos primeros que todo el mundo. Por lo menos para esta semana. O sea, está bien interesante eso de Rocket League. Bueno, pues también va a estar saliendo Fury. Esto para PlayStation 4, Energy Hook, Lost at Sea para PlayStation 4 y Xbox One. Para PC sale una retraída de juegos de, ¿verdad? Para el mercado de PC. No los numeré todos porque son un montón, pero les recomiendo que pasen por la página de Steam, o si tienen la aplicación de Steam, pues pueden verificar, ¿verdad?, que va a estar saliendo. Además de que el Steam Summer Sale continúa activado. Hasta ahora no he comprado nada. Así que shame on me. Ya se acaba el 4 de junio. Este fin de semana, ¿verdad? Estamos grabando hoy sábado, lunes, ¿verdad? Este lunes 4 de junio que termina. Sí, tienen que estar pendiente a mañana o el lunes, que ponen todos los juegos en especial. Le meten un % adicional más para liquidar el inventario. No le ponen % adicional más, sino que vuelven todos los juegos que pusieron en esa lugar. Okay, cool. Pues estén pendientes de eso. Pues muchas gracias por ese update, Mash. Pues bueno, pues hasta ahí entonces las publicaciones, ¿verdad? Para esta próxima semana en los videojuegos. Vamos entonces a pasar a el Movies Box Office. Bueno, y esta semana en la quinta posición, Independence Day Resurgence. En la cuarta posición, The BFG. En la tercera posición, The Purge, Election Year. En la segunda posición, The Legend of Tarzan. Y en la primera posición, Finding Dory. Matando a la liga, Finding Dory. Finding Dory, ¿quién lo diría? Todas las películas de Pixar le hacen su chavo. ¿Sí? No, claro, y más cuando viene de una de las mejores franquicias de todos los tiempos, o sea, Finding Nemo. O sea, hey, ya está llegando a los 300 millones. Ay, mi madre. Aproximadamente, sí, ya está ahí. Ya lo que le falta es nada, 286 millones. Wow. Es y para... estrenó esta semana. Es sábado, falta un día todavía. Ay, mi madre. So, ya, yeah. Tremendo trabajo por Pixar, siempre. Esta gente le meten. Yeah. Bueno. Ahora sí, entonces, vamos a los próximos estrenos, ¿verdad?, para el cine. Tenemos que estrenan esta semana The Secret Life of Pets, Mike and Dave Need Wedding Dates, Captain Fantastic, Zero Days y Our Little Sister. Así que esas películas están... Anda, brother. Un abrazo, pero siempre tiene su gente que le gusta ese estilo de película. Bueno, pues hasta aquí el Movies Box Office. Vamos entonces a pasar a nuestro tema. Pero antes, ¿supieron a cuál película perteneció la escena que compartimos al principio? Si no, pertenecía a la película de Ghostbusters, la original. Así que, yeah. Una de mis películas favoritas, una de las mejores franquicias. Sigo el, ¿cómo es? El Van Hammer con la nueva versión, pero así soy yo, mala mía. No me juzguen, odienme. En fin, vamos entonces ahora para el tema de esta semana. Esta semana lo que tenemos es Trivia Challenge, y como les encanta más los Trivia Challenge, y vamos a estar haciendo un trivia de una de, ¿verdad? Uno de sus juegos favoritos que le estuvo dando candela por un tiempo, al igual que Juan Carlos. Y ahora no me acuerdo nada, así que vamos a estar haciendo la trivia de Minecraft. Eso es un tema, ¿verdad? Que aquí inclusive fue tema de la semana, lo que era Minecraft, la historia detrás de Minecraft. Ese día yo no estuve en el podcast, bien por mí, porque yo no juego nada de Minecraft, no sé nada de Minecraft. Lo poquito que sé es porque lo que los muchachos me han contado. Así que vamos por encima, son 10 preguntitas, están bastante sencillas más, yo creo que va a salir bastante bien, pero a la misma vez también pues vamos a, ¿verdad?, ayudar a nuestros oyentes a que aprendan más sobre este interesantísimo juego de creación llamado Minecraft. Bueno, y comenzamos, ¿estás ready, pa? ¿Cómo ven? Bueno, vamos por encima. Primera pregunta, ¿cómo se produce el obsidian? A, al fundir piedra lisa en un horno. B, cuando lava fluyendo golpea el agua inmóvil. C, cuando agua fluyendo golpea lava. D, al fundir el diamante en un horno. Es con lava y agua, pero es cuando el agua moviendo choca lava. Exacto, cuando agua fluyendo golpea lava. Muy bien, ¿viste? ¿Viste? Ya sacaste una buena. Vamos a marcarla aquí de verde para acordarme que Mash la contestó bien, que no se me olvide para cuando vaya a darle el score, pues tú sabes. Ahora sí, muy bien. Bueno, vamos para la segunda. ¿Cuál de los siguientes enemigos se quema bajo la luz solar? A, Creeper. B, el zombie. ¡Ah! Diablo, papi, matando la liga, no me dejó ni terminar. Eso mismo, un zombie. Nice, viste que te acuerdas, llévate dos. Bueno, vamos para la tercera. ¿Qué pasa cuando se mira a un Enderman a los ojos? Empieza a perseguir. Bueno, sí te la puedo dar porque las opciones eran, te da un diamante, te ataca, te protege de otros enemigos, te roba. Viste, te empieza a perseguir, es lo mismo con un ataque, Y eso, que no se acuerda según él no se acuerda. Vamos a darle un abrazo. Bueno, vamos para la cuarta. ¿De cuál color es la camisa de Steve? A, amarilla. B, azul. C, roja. D, verde. Es que la chaqueta es que es como un azul verdoso. O un verde azulado. No. Un verde azulado y otro al lado, ¿no? De ahí, dime. Nos damos. Una de las dos. Yeah. You got the right mindset. Vamos a ver. Eso me recuerda mucho a las películas de es la que es como de... es que es como aqua. Bueno, ¿ese es tu final answer? Ponle verde. Sí. Era azul, bro. Loco, búscate una foto de Steve. No me peleé. Acuérdate que esta trivia quien la comenzó fue nuestro compañero Gatonejo. Búscate una foto de Steve. Ajá. La voy a buscar ya ahora. Yo busco una acá en vivo también. Minecraft. No, que es como agua. Mano, sí. Sí, mano. Eso es como agua. Eso no queda ni categorizado ni como azul ni verde. Tiene razón, Mar. Ok, pues esta pregunta. Póngala bien. Vamos a dártela bien. Vamos a ponértela bien. Porque de verdad es verdad. Mash tiene toda la razón. Es un poquito chabona, es difícil de interpretar ese color. Así que déjame entonces none. Ok, nada, pues vamos bien entonces. Pues tienes razón, tu análisis de color fue bastante exacto. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cómo creas un cofre grande? A, lo compras. B, colocas dos cofres uno al lado del otro. Dos pequeños. C, tienes que matar un zombie. D, fabricándolo. No, tienes que poner, fabricas dos pequeños y se hace uno, y pones uno pequeño al lado del otro y se hace el grande. ¡Muy bien! Tú sabes, esa la busqué yo, esas preguntas las busqué yo. Sí, porque nuestro compañero Juan tuvo ocupado, no pudo terminar la trivia, la tuve que terminar yo. So, yeah, que baja en la mitad, va 50% de las preguntas correctamente contestadas. Ahora que todo se pone, ahora que todo se pone uphill. Bueno, sexta pregunta. ¿Cuántas antorchas puedes hacer con dos planchas de madera o wood planks? A, 16, B, 8, C, 32, D, 4. 8. 8. Sí. 16. 16. Está bien, te acercaste, te faltaron 8 más. Nice. Bueno, esta creo que también la puedes sacar. Vamos para la séptima pregunta. ¿Cuál es el final a Minecraft? A, cuando matas el Ender Dragon. B, cuando matas el Wither. C, cuando conquistas el Nether y el final. D, cuando colectas todos los artículos. El Ender Dragon. Muy bien, muy bien. Eso mismo. El, cuando matas a el Ender Dragon. Yeah, boy. Bueno, vamos para la octava, ya estamos terminando. ¿Cuál de estos nombres es el mundo alterno en que puedes viajar en el juego? A, The Void. B, The Nether. C, Hell. D, The Under. The Nether. The Nether, eso mismo, ¿viste? Eso mismo, papi. Hasta yo lo hubiese contestado. The Nether. Claro que sí. Bueno, vamos para número 9. ¿Cuál fue el nombre original de Mohan? A, Mohan Limited. B, Mohan Productions. C, Minecraft Creations. Es Mojang. Mojang, estoy diciendo Mojang, lo estoy diciendo en español. Mojang Specifications. Mojang, dije Mojang. Repito. Sí, repito. A, Mojang Limited. B, Mojang Productions. C, Minecraft Creations. Y D, Mojang Specifications. Está chabona. Es con Mojang. Sí, ok, te puedo dar esa. Es con Mojang. Te voy a regalar, saca la C. ¿Cuáles son las tres que Mojang tiene? Limited Productions Specifications. Production no es. Porque eso suena a producción de concierto. Vámonos con Specification. Esa misma. Esa misma, hermano. Mojang Specifications. Nice, nice. Bueno, vamos para la última de este trivia para esta semana. ¿Quién fue el creador original de Minecraft? A, Dave Grohl. B, Matthew Stone. C, Jeremy Craft. D, Marcus Persson. Marcus Persson, sí. What? No me suena ninguno. Creador original. Ah, es que él tiene un nombre raro en Twitter. Ah, porque tú lo sigues en Twitter, pero obviamente en Twitter él es un seudónimo, no es el nombre verdadero. Exacto. De Mr. algo. ¿Cómo? Es Notch. Bueno. Ese es el Nick. Ese es el Nick, pero ok, ¿cuáles son otra vez? Ok. La primera no es. Se me fue el nombre, aquí está. Es A, Dave Grohl. Esa no es. ¿Quién es Dave Grohl, Mash? Este es el cantante de esta, y Dios mío, de Foo Fighters. Muy bien. El baterista de Nirvana. Es que era baterista de Nirvana. Ok, B, Matthew Stone. C, Jeremy Craft. Y D, Marcus Persson. Matthew Stone no es un artista. Yo no sé. Matthew Stone es un actor, algo así. Wow. Tú puedes. Ojo, tienes ahí. Bueno, yo sé que es Notch. Ese es el Nick. Sí. Notch. ¿Cuál era ahora? Ok, te voy a decir las posibles. Matthew Stone, Jeremy Craft y Marcus Persson. Voy a coger Marcus Persson porque es el único que no son americanos y él se supone, creo que él es Danish o algo así. Pues ese mismo es Marcus Persson, es el nombre. Marcus Notch Persson es el creador original, él es Swedish. Exacto. Así que, mano, más contra. O sea, para venirme a bajarme a mí de que, ocho, yo hace tiempo y no sé nada de Minecraft, solamente fallar una, o sea, 10, o sea, 9 de 10, saliste muy bien. Muy bien. viste, viste, estabas ahí. Y esa de la azul y el verde está... Es, no, exacto, la azul y el verde está, esa la hizo Gato con toda la mala intención, yo lo conozco. Así que bueno, gente, hasta ahí, ¿verdad? La, el Trivia Challenge para esta, para este episodio de Nivel Escondido. Espero que hayan aprendido un poquito más, ¿verdad? De Minecraft. Mash salió muy bien, 9 de 10. So, esto es un muy buen score. Yeah. Yeah. Yeah. Bueno, pues ahora sí, dejando atrás la trivia, vamos entonces a qué es la que hay. Mash, ¿qué es la que hay contigo, bro? ¿Verdad que no es nuevo, mato? Digo, en Rocket League. La religión. La religión Rocket League. Yeah. Cool, mano. Pues siga ahí, fájese ahí, fájese ahí. De camino a hacer Legend. Ya, lo, ¿en serio? ¿Eso es un rank? Sí. Wow. Y después de Legend, ¿qué es después de Legend? God. Rocketeer. ¿Así se llama Rocketeer después de Legend? Sí. Legend es cuando llega a level 60. Ay, bien. Yo estoy en level 54, creo que es. O no, como 57 o algo así, creo que 57. Y Rocketeer es cuando llegas a level 75. Diablo. Estás ahí. Yo sé que el de Legend, so, puede ser que llegue de Rocketeer en algún momento de mi vida. Ya, entre. ¿Le has metido más de lo que yo le metí a Destiny? ¿O estás cerca de hacerlo? No sé. No, este juego es más fun que Destiny. Bueno, está bien. Perdón. Pues mucho éxito con eso, Mash. Bien por ti. Bueno, gracias. Nada, pues yo... Bueno, pues yo nada. Yo pues básicamente esta semana he estado jugando... South Park The Stick of Truth como parte de la serie de juegos que quiero terminar para el Summer Backlog Challenge. Oye, Mash, hablando de eso, ¿tú terminaste un juego para el Summer Backlog Challenge no hace tanto? Yo terminé dos. Exacto. Sí, pero fue Halo. Ajá. Y yo hablé de él en el podcast pasado. Y un Rabble, ¿verdad? Y un Rabble, que ya también había hablado. Ok. Si terminas Rocket League no cuenta, ¿sabes? No, yo no puedo terminar Rocket League, no tiene fin. Endless. Sí. Pues mano, pues como te dije, South Park Stick of Truth lo estoy retomando, lo incluí ahí en la lista. Lo estuve streameando en nuestro canal de Nivel Escondido el domingo pasado. Después este viernes, no mentira, el domingo pasado fue que streamé, o fue Shantay. Yo creo que fue Shantay que streamé el domingo, que lo terminé. Y esta semana retomé otra vez Stick of Truth. Obviamente continuando donde me había quedado, ¿verdad? Ya que lo había comenzado hace tiempito, mano, ya pasé la parte del platillo volador, mano, ya más rayo falta, ¿verdad? Que el maldito juego, mano, yo aquí riendo, yo de noche estaba streameando y terminé como a 1 de la mañana, empecé como a las 10 y terminé a 1 de la mañana jugando. Yo estuve por mucho tiempo, yo estuve usando un dildo que yo encontré en el probe, el platillo, sí. Pues es que yo tengo ahora mismo equipado, yo lo tengo, el mío está botando un humo rojo porque le tengo un perk que te quita 25% de la vida cada vez que te da. Entonces el mío está botando humo, pero al principio tenía una electricidad, lo tenía electrificante el dildo. Así yo sé eso por un par de rato. Sí, no, el arma brega, los combos tan chéveres. Pero, mano, o sea, ese platillo volador, hermano, que mucho yo me reí con esa chavienda, mano. Y la parte esa que era como el Simon, que era para liberar al papá de Stan, que cuando, ¡ah, aprieta! Y fallaba, le monté la máquina se nada más, ¡no, no, no! Y yo, ¿qué es esto? A Randy. Y yo, ¿pero qué diablo es esto? O sea, no, de verdad que el juego está demasiado, o sea, el juego no... No le importa nada, es que ni vea, así es South Park. Si usted nunca ha visto la serie animada de South Park, hágase un favor, comience a hacerlo, no se va a arrepentir. De verdad que ahí se mofan de todo, y no le importa nada. Así que ya pasé esa parte, estoy ahora mismo reclutando a los Goth Kids. Sí. Si ya me llevaron al otro reino, al reino donde Stan es el líder, Entonces, pues ya me estaba encaminando a que no, que el Koopa Kid, el grupo de Cartman son los malos. Bueno, Revolu. So, vamos a ver en qué para todo esto. Así que eso es lo que he estado, eso es lo que hay con este servidor. Bueno, pues, ahora sí, vamos entonces ya a pasar al cierre de esta edición para esta noche. Pero antes, tenemos varios comentarios que queremos aquí compartir con ustedes. Y el primero viene de nuestro oyente que hace tiempo que no sabía de él. Qué bueno que nos comentó, de nuestro pana Johnny Cortex, Mr. Sephirox, que es la que hay. Espero que todo esté bien, manito. Dice aquí, y esto fue un comentario que hizo al video de Nostalgia que publiqué a YouTube cuando estaba jugando Castlevania. Saludos, muy bueno, muy buenos recuerdos. Y me preguntas, ¿qué estás utilizando para el streaming? La calidad es muy buena. Pues, mano, mira, Johnny, por lo menos los juegos de Nostalgia y de Zona Supersónica, por el momento, yo lo estoy emulando desde la misma computadora. Yo, que aunque tengo el Capture Card, que puedo utilizarlo con las consolas retro mías, pues se me hace más fácil emularlo por la cuestión de no tener revolú de cables aquí encima y sacar Nintendo, montar el Genesis, conecta aquí, saca para allá. Yo lo que hago es que busco el file y lo emulo y lo transmito directo por la aplicación de OBS al canal. Así que es más fácil. Yo sé que es para los retro gamers, estoy emulando, eso es impuro, pero yo lo hago por simplemente pues tener contenido para el canal y compartir con ustedes y obviamente jugar todos esos juegos que salieron, que desafortunadamente yo no pude jugar en el momento que estuvieron disponibles, y que obviamente hoy en día el mercado de juegos retro está bien costoso y son juegos que obviamente yo no voy a sacar de mi bolsillo para comprarlos, porque están a precios imposibles. Así que pues nada, en eso entra la magia de la emulación. Así que ya, eso es lo que estoy haciendo por el momento, Johnny, para la sección de Nostalgia y Zona Supersónica. También tenemos otro comentario de nuestra compañera y amiga Blue Angel. Daisy nos dejó un comentario en el video del unboxing que publiqué a nuestro canal de YouTube, el unboxing del juego Mighty No. 9 Signature Edition. Y el comentario es de la siguiente manera: este juego la verdad que me deja sin palabras. No sé si está enojada que fue un Kickstarter al que yo apoyé, e incluso se supone que estoy en el tire que te envían el juego en un USB flash drive que se parece a un NES card y la retro NES game case con manual. Al día de hoy lo único que tengo es el código digital de PS4. Tuve que ordenar en Amazon el Signature Edition para la figura, pero lo del Kickstarter a la verdad que fue un fracaso. Pero lo voy a guardar como el most epic failure en mi colección. Fuerte. Yo le respondí a este comentario en YouTube a la compañera. Yo entiendo que sí, el juego pues padece de ciertas cositas, ciertos problemas, ¿verdad? De la forma en que está hecho, issues con el frame rate, mecánicas un poquito inestables, y en fin, un montón de cosas. Pero entiendo también que la comunidad de los gaming blogs, youtuberos, Twitch streamers y toda esta gente le ha derramado mucho aceite caliente al juego por el hecho de que, como el Kickstarter no fue o no se ha dado como se prometió y le han quedado tan mal a los backers, yo entiendo que ya desde el primer momento ya esto venía plagado de mucho odio, mucho hate. Para colmo, sale el juego con problemas y eso acaba de freír el juego en el sartén caliente. O sea, ya ahí nada más se fue por la borda. Si a lo mejor el juego tiene cosas buenas, porque no, por más malo que sea, siempre va a tener sus cosas buenas. Yo por lo menos he escuchado que ciertas mecánicas del juego, o sea, del muñeco, son muy buenas, ¿verdad? Algunos ataques son buenos, y qué sé yo qué, pero hay otras cosas que plagan esas cositas buenas que tiene. Pero entiendo que está plagado de mucha negatividad y todo tiene que ver con el Kickstarter. Y las que tiene también molesto a la gente es un Kickstarter exitoso que se pasó de la meta, fueron más de $3 millones. Y cuando sale el producto, no prometen, o sea, no cumplieron lo que prometieron, el juego sale con problemas. O sea, yo por eso, yo no tengo nada en contra de los Kickstarters, pero yo no los apoyo. Y eso le llevamos diciendo aquí por año. Yo, cuando el juego sale, si me interesa, lo compro. Pero yo dar el dinero así a un proyecto de Kickstarter con una promesa, nada, ya hemos hablado de esto aquí en el programa, hemos discutido esto de los proyectos de Kickstarter, y de verdad que esto llega a un punto que es absurdo. O sea, y hay cosas que dices, contra, pero es que esta gente tiene chavo, ¿para qué tú estás pidiendo chavo? O sea, ese es mi cuestionamiento, mi molestia en cuanto a los proyectos de Kickstarter. Así que yo no sé si qué decir, si de esto aprenden o no aprenden. Honestamente, yo no sé. pero es lamentable que en un juego que venía con tanto hype empezaron los problemas de delay, cambio de fecha, delay, y ya esto empezó a crear ese hate, ese odio, que pero y siguen los cambios, para cuando llega, viene lo que pasó. O sea, yo por lo menos, pues, ya tener Signature preordenado, estuve a punto de cancelarlo el día antes que lo enviaran. Y yo ahí como que, ah, mira, ya yo lo tenía presupuestado, o sea, screw it, y lo pedí que lo enviaran. Y no me arrepiento, o sea, la figurita está lo más nice, el empaque está lo más nice. Lo estreno este miércoles, lo estreno en el canal de Extra Life, en los streams de nosotros semanales. Así que los invito a que me pasen por allí, me van a morir un montón de veces. So, yeah, de verdad que no sé ni qué más agregar en cuanto al tema de Mighty No. 9. Vinny lo está jugando y a él le ha gustado un montón. Como digo, esto es para los gustos, o sea, a lo mejor lo que usted encuentra mal, le gusta a esa persona. Así que yo creo que usted debe ser su propio juez en todo este asunto. Así que, yeah, con eso. Bueno, ahora sí, mi gente, gracias a nuestros amigos, ¿verdad?, por esos comentarios, bien apreciados. Gracias que siempre nos escuchan, que siempre están ahí pendientes a todo lo que hacemos. Bueno, ahora sí, mi gente, oficialmente vamos a pasar al cierre para el podcast de esta noche. Gente, recordamos que en Extra de Puerto Rico continuamos reclutando para el evento Extra de 2016. Lo que tiene que hacer es visitar nuestra página oficial extrapr.org y presionar donde dice únete a nuestro equipo y comienzan a jugar para salvar niños. También les recordamos que nuestro podcast, una vez está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Automatic, Evox y NivelEscondido.com. También les invitamos para que también escuchen a nuestros compañeros de podcasting. Está Byte That, Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omoshi Tsushumi y PSN PR Remaster cuando regresen. En el caso de Galaxia Nintendo, hoy están grabando los muchachos y van a tener tremenda discusión sobre Mighty No. 9, ya que hay dos polos opuestos en el staff de ellos. Por ejemplo, Vidium, le ha gustado bastante el juego, pero a su hermano Nuki, nada que ver, al punto de que nos envió una foto con el juego tirado dentro de un zafacón. Uy, así que esa discusión va a estar bien buena, así que pendiente para cuando saque ese episodio de Galaxy Nintendo, lo escuchen, a ver ese debate ahí de entre Vidium y Nuki de Mighty No. 9. También les invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y les recordamos que nuestro horario en Twitch, nosotros comenzamos nuestra programación los martes. Originalmente se transmite Nestalgia de 6:30 a 8, pero a partir de esta semana, y aprovecho para hacer anuncio, voy a estar subiendo Nestalgia a eso de las 6 de la tarde, de 6 a 7. 6 a 7 va a estar Nestalgia los martes. Luego ese mismo día a las 10 de la noche viene Nivel Escondido After Dark con Sparrow Wolf. Los miércoles de 6:30 a 8 p.m. está a Nivel Escondido Live. Los jueves tenemos Zona Supersónica. E igual vamos a arrancar a las 6 de la tarde también Zona Supersónica este jueves. Y a las 10 tenemos Nivel Escondido After Dark con Gatonejo. Regresando de sus vacaciones, regresa a la programación regular de Twitch en nuestro canal Mr. Gatonejo en After Dark. Y los domingos tenemos Kickstart Sunday con este servidor. También aprovecho para anunciarles que agregamos un slot adicional a nuestra programación. Y es los viernes. Vamos a continuar con los Nivel Escondido After Dark los viernes, donde voy a estar yo a partir de las 10 de la noche. Digo, puedo ser yo, puede ser Mash, puede ser Gio. Lo dejamos with guest host, ¿ok? With guest host. Así que los miércoles también, si alguien por ahí de los muchachos se anima y tiene ganas de, o no tiene sueño y quiere estimar un poquito, también el canal está disponible los miércoles para After Dark después de las 10 de la noche, si alguno de los muchachos se anima. Así que tenemos bastante programación ahí para ustedes, así que si no tienen sueño, nos pueden acompañar a esa hora y le ayudamos a coger el sueñito. Bueno, de esta manera, yo creo que hasta aquí llegamos con esta edición de Nivel Escondido. Así que entonces, mi gente, será hasta la próxima semana. Bye. Ua. ¡Pazuca! ¡Vaya gente! Lo practiqué fuera del aire, a ver si me sale. Lo practiqué bien chévere fuera del aire, a ver si me sale ahora, vamos. Sí, que esta parte a mí me mata. Bueno. Pues vamos a ver si me sale. Si voy mal, pues me lo dices para volver a empezar de nuevo.